Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en 1490.gt desde Radio Urbana Radicalmente Democrática. Mi nombre es Isabel Juárez y en controles nos acompaña David Jerez. Y en esta ocasión vamos a estar platicando sobre Un reflejo de mí, un documental de vida. Y para hablar de este documental tenemos de invitadas especiales, muy especiales para esta radio, a Gaby Gigi Castillo, la primera directora transexual de Guatemala y Centroamérica, y Paulina Maldonado, representante del colectivo Justicia para mi hermana y mentora en el Diplomado de Nuevas Novelas. Gaby, Paulina, bienvenidas a Radio Urbana. Gracias, muchas gracias por la invitación. Pues aquí estamos presentes con Paulina para hablar un poquito del trabajo que estamos realizando. Gracias, Gigi. Buenas noches, es un gusto estar aquí. Buenas noches a todos los radioescucha. Muchísimas gracias. Y bueno, hablemos un poquito de ti, Gaby, como esa primera directora transexual de Guatemala y Centroamérica. ¿Qué significa para ti identificarte como una mujer transexual? Bueno, ¿qué significa? Pues significa toda mi vida, claro, pero creo que todo es un proceso. Como cualquier ser humano, pues vas descubriendo y te vas dando cuenta de que eres distinta o distinto a lo que en realidad la sociedad heterosexual te marca. Y al menos el proceso de Gaby, pues fue algo muy inusual, porque Gaby creció pues en un ambiente no hostil. Su familia fue muy, muy aceptada, o sea, en el proceso. Pero claro, ¿verdad? Que como hay que educar a las personas sobre temas que no se conocen, y un tema tan especial como el LGBT, que es lesbianas, de gays, bisexuales y trans, pues para las familias guatemaltecas que tienen este proceso pues moralmente, digámoslo, patriarcal, pues no existe algo diferente al heterosexual. Pero creo que poco a poco te vas descubriendo, y así fue el proceso de Gaby. Fue creciendo creyendo que al final era incorrecto o era algo inmoral ser una persona que le llamara la atención los hombres siendo nacida hombre. Pero al final, cuando descubres que no solamente es tu preferencia sexual, tu orientación sexual, sino que en realidad ya hay otra cosa como la identidad, que es algo muy complejo y algo completamente distinto a la orientación, no sé si me van a entender, pero cualquier duda que tengan, estamos aquí para aclararlo. Fue un proceso distinto. Y así es como nace Gaby, cuando se da cuenta que al final, aunque tenga un cuerpo biológico de un hombre, pues siendo una chica trans, identificándome como una mujer completa, creo que fue algo nuevo y abrió muchas puertas. Claro que fue un proceso difícil, como cualquier ser humano que va descubriendo su interior, pero a la vez te aceptas y dices, no, o sea, tienes que ser tú misma o tú mismo en este mundo, no puedes vivir una farsa. Y ese cortometraje, tal vez más adelante cuando les comente un poco de, refleja bastante toda esta historia. Sí, precisamente es una historia que muchas la viven, pero al final, en mi caso, como Gaby, o sea, fue algo que he escuchado a voces y que lo he contado de esta forma, porque al menos en mi caso, Gaby fue creciendo como Gaby y toda la gente la empezó a conocer así. Aunque mi imagen no sea femenina de 100%, como mucha gente lo deseara, de igual forma yo independientemente me considero como una mujer, ¿no? Entonces ahí es Gaby, y Gaby es la que está aquí está presente y es la que estaba. Pero es bajo un estereotipo de lo que debe ser femenino. Exactamente. Es que recuérdate que como sociedad, siempre existen estas situaciones del género, ¿no? Cuando eres masculino o eres femenino, debes de comportarte como tal. Y cuando eres tu sexo es diferente a tu género, pues tú adoptas, digámoslo, a lo contrario, ¿no? ¿Verdad? Todas las formas femeninas que yo pueda obtener o expresarme, pues para mí mucho mejor, porque me identifico como una mujer. Entonces, soy femenina, me he visto, no sé, provocativa, me maquillo, y no es porque queramos, para muchas personas, como le dicen, aparentar ser mujeres. Sí. Porque no necesitamos maquillarnos para sentirnos mujeres, que es algo diferente. Pero de igual forma, para mí a veces me daba risa, porque a veces llegaba al diplomado sin maquillaje y sin nada, entonces la gente es como, reacciona de, bueno, pero está vestida de mujer, pero sin maquillaje, entonces decís, pero si todas las mujeres pueden estar sin maquillaje, exacto, algún día. Sí. O sea, no precisamente esto tiene que demostrarse que ser mujer tengo que ser maquillada todo el tiempo. Y Paulina, ¿cuál es tu historia en este documental de vida, Un reflejo de mí, donde Gaby Castillo fue la directora. Bueno, pues nosotros, yo como les comentaba en un inicio, la locutora, soy parte del colectivo Justicia para mi Hermana. Nosotros somos una iniciativa que lucha por los derechos humanos y por la equidad de género, y en esta ocasión estábamos impartiendo un diplomado que se llama Nuevas Novelas, en el cual se inscribieron un grupo de jóvenes, en cuenta Gaby, y estuvimos recibiendo al inicio una fase teórica, un poco enfocada a equidad de género, también pues los derechos de las mujeres. Peleamos un poco en contra de la violencia de género, y la segunda parte del diplomado era una parte, digamos, práctica, uh-huh. Gracias. Y se les dio como un curso también de un pequeño curso de cine para que las participantes aprendieran un poco de lo que es pues la producción y la edición de cortometrajes. Todas pudieron lanzar sus ideas y 4 de las ideas fueron elegidas para hacerse realidad, y en esta ocasión pues la de Gaby fue también elegida. ¿Y cómo fue ese proceso de que te estudiaste periodismo y empezaste a hacer producción audiovisual? Porque todo esto también fue otro proceso para llegar a hacer este diplomado que nos comenta Paulina. Claro, claro. Es un proceso de años. Creo que era tirarse al agua. O sea, yo creo mucho en que si tú no tienes el ánimo y tú no quieres hacer las cosas, nunca las vas a hacer, nunca vas a salir de donde estás. Sí. Entonces hay que darle. Yo como Gaby me empecé a involucrar en la comunicación hace ya 4 años, y fue porque yo quería hacerlo. Sin estudios, porque soy una comunicadora empírica, pero eso no me impide poder realizar un trabajo profesional. Claro. Creo que a veces solo son tecnicismos los que hacen falta, pero claro que valoro todos los comentarios que sean para construir algo mejor. Entonces Gaby, por ejemplo, empezó con un proyecto que se llamaba Sexteando con la Gaby. Entonces fue algo así, un proyectito muy chistoso que yo con varios compañeros y amigos que empezábamos a organizarnos, decidimos hacer. Entonces fue así como lanzarnos al agua y nos fuimos a la Sexta Avenida a preguntarle a toda la gente qué opinaba acerca de diferentes temas. Y también contar un poco de la historia de la calle Real, porque la Sexta Avenida, y también la historia que tenía en el transcurso para las comunidades LGBT. Porque claro, desde hace tantos años la marcha siempre pasaba por la Sexta Avenida. Y siempre la ven como la marcha LGBT, va, pero el por qué, o sea, por qué reivindicar los derechos de las comunidades, el por qué hacerlo. Entonces preguntarle a la gente si miraba la marcha, digamos, en junio, ¿verdad? Y mucha gente decía, sí, siempre pasa por aquí, ¿verdad? O entrevistábamos a diferentes personas, y al final era algo muy divertido. Al principio fue algo muy nervioso, porque como cualquier principiante te pones nerviosa, sí, y estás enfrente de unas cámaras con el micrófono y respiras y te falta la respiración, pero... Y te duele la panza, exactamente. Todas esas indicios uno la pasa, pero creo que estás aprendiendo. Entonces poco a poco me involucré, vieras. O sea, fue algo muy divertido porque cada vez yo quería más. O sea, hacía una cosa y después hacía otra, y luego empecé haciéndole como reportera. Me iba a diferentes lugares del país a hacer entrevistas, o a veces hacíamos algún pequeño documental, o me iba a cubrir un evento de belleza a tal lugar, o me iba a una conferencia también de alguna pronunciación de los derechos de las comunidades LGBT de alguna organización. O sea, yo me estaba metiendo en todos estos rollos. O sea, era muy muy interesante ya para haciendo mí. Video o haciendo videos, radio, o como... haciendo videos, precisamente. Ajá. Entonces hacíamos los videos, hacíamos notas en las redes sociales. Fuimos una de las organizaciones, creo que la organización que yo pertenezco se llama Odasa TV, que es Organización de Diversidad de Amigos Siempre Amigos, pero al final empezamos con las redes sociales. Ahora hemos visto que ya hay tanta organización que ya tiene sus propios medios de comunicación y ya utiliza las redes sociales como medios, pues decidimos, pues tenemos que cambiar. Pero en ese entonces, nosotros iniciamos con las fanpage, iniciamos con los Twitter, digamos también con Instagram, o sea, hace 4 años, donde las organizaciones aún no pensaban tener su propia fanpage como organización. y nosotros le cubríamos las actividades. Entonces, así fue cuando me empecé a meter también a otros cursos, saqué varios en diplomados también en la Facultad de Ciencias de la Comunicación como facilitadora de proyectos de incidencia y pues como analista sociopolítica. Pero al final, o sea, yo lo que quería era estar en el campo. Yo creo que es algo tan distinto verlo desde un lugar a estar presente. Entonces, ahí fue donde me empecé a involucrar. Me invitaron a diferentes diplomados en el extranjero, que fue en Nicaragua, donde puntos de encuentro, por ejemplo. Genial esa organización. Sí, es buenísima ya en Nicaragua. Y tienen sus propios programas de radio. Entonces, estuve en el programa de radio que tienen allá. Y también fue como un proceso muy divertido porque conocí a muchos comunicadores y periodistas de Centroamérica que me apoyaron y que fueron como, o sea, es admirable venir y que te abres puertas, porque después de haber estado en este diplomado, pues me invitaron a que fuera parte de la Asociación de Periodistas y Reporteros de Chiapas, en México, como la primera chica, digamos, de la diversidad declarada, porque ajá, muchos pues pueden ser de la comunidad, pero nunca dicen yo soy gay o yo soy lesbiana, pero de igual forma eso no importaría. Y me invitan a que yo maneje todos los temas LGBT, lamentablemente ya no se dio un seguimiento por la pérdida de un miembro de esta asociación, y pues hemos perdido el contacto completo con ellos. Pero fue un proceso que también fui a México, a Chiapas, a ser parte de alguna conferencia que hubo allá, como representando a Guatemala en temas LGBT. Pues ese ha sido un proceso como parte de aquí en Guatemala y afuera de Guatemala. Y hace poco pues regresamos de Nicaragua de participar en la red diversa que ahora está tomando fuerzas, que es una red de comunidades LGBT. Y pues también me entrevistaron en Nicaragua. Y eso vino a dar toda una... ¿Qué se puede decir? De un fortalecimiento a la práctica que ya tenías y a los temas, sí, que ya estabas manejando desde la organización. Claro, o sea, eso fortaleció más que todo a ser un poco más profesional en lo que estaba realizando empíricamente. Porque los temas, pues, ya los sabía y fue un proceso político que recibí de años anteriores al trabajar en organizaciones no gubernamentales en pro de los derechos de la diversidad sexual. ¿Y cómo llegaste entonces a este diplomado que nos comentaba Paulina? Pues bueno, les voy a comentar, fue muy chistoso, la verdad, porque yo soy muy chute, les digo a la gente, ¿verdad? O sea, me meto y cabrón, tenía unas compañeras que trabajan conmigo, que son unas chicas lesbianas, y ellas comentaron en algún momento, ay, falta más gente en el diplomado, y yo así levanté de mi cara, digamos, del escritorio. ¿Qué fuera, diplomado? Así como, ¿de qué diplomado están hablando? Yo quiero participar, yo quiero ir. Ah, es mañana, si puedes llegar. Ah, va, yo voy a llegar. O sea, fue algo así de, yo quiero ir, quiero saber de qué se trata. Y al escuchar nuevas novelas, yo dije, al principio pensé otra cosa. Dije, pero bueno, cuando me dicen que es para poder también trabajar cine o hacer algunas producciones, fue donde se me iluminaron los ojitos de decir, yo quiero, porque yo ahí quiero. Es lo que te digo, el cambio que quiero hacer, ¿verdad? Porque sí, cuando te metes a esto, quieres más, sí, y más, sí, y vas caminando lo hacia arriba. Sabemos. Pero te voy a contar más adelante cómo fue el proceso. Bueno, sí, vamos a ir a un corte y estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática desde 1490.gt y estamos hablando sobre Un Reflejo de Mí, un documental de vida, con Gaby Castillo, la primera directora trans de Guatemala y Centroamérica. This is RuPaul. And this is Martha Wash. We are reporting to you live from our weather center. Baby, the stuffing got heavy. Honey, just when you thought it was safe to go back outside, bam, the sequel. Yeah, baby. Honey, I thought you knew, girl. What sort? Streets the place to go. Baby, you better listen, honey. Yeah. Regreso en 1490.gt de Radio Urbana, Radicalmente Democrática, y estamos hablando Un Reflejo de Mí, un documental de vida, con Gaby Gigi Castillo, primera directora transexual de Guatemala y Centroamérica, y Paulina Maldonado, representante del colectivo Justicia para mi Hermana y mentora en el Diplomado de Nuevas Novelas. Gigi, entonces, ¿cómo fue esto de que te fuiste al diplomado luego de escuchar ahí a las chicas hablando? Pues, como te decía, fue algo así de yo quiero ir, y fue de, bueno, ¿y a qué hora? ¿En dónde? Me dieron la dirección y la hora. Entonces, cuando sentí, yo estaba ya en el diplomado. Llegué, cabal era el segundo sábado, ya habían iniciado. Ya habían iniciado. Y te aceptaron. Me aceptaron, exactamente. Yo así como que muy contenta. Y como lo decía Paulina a un principio, este diplomado fue un proceso de diferentes temas, donde diferentes, digamos, llevaban a instructores o panelistas, donde hablaban de temas específicos para apoyar, más que todo en este sentido de las nuevas masculinidades, y también acerca de discriminación, acerca de las iniciativas que se tenían y los nuevos liderazgos, ¿verdad?, políticos que pueden existir en Guatemala. Y fue un proceso muy interesante en el diplomado, la verdad fue un proceso muy interesante, y participar en él, pues creo que enriqueció algo que yo ya tenía, pero que quería aprender más, porque al final creo que mientras tengas un poquito más de saber, puedes hacer un poquito más de cosas. Claro, y no solamente era esa parte técnica, sino también fortalecer toda la propuesta política que vos ya tenías. Exactamente, así es. Y Paulina, ¿por qué viene este diplomado de nuevas novelas a Guatemala? ¿De dónde viene este proceso? Okay. El colectivo es una iniciativa de Kimberly Bautista, es una cineasta de Estados Unidos, ella es de California. Ella es estadounidense, pero su papá es colombiano, entonces siempre ha tenido un particular interés por Latinoamérica. Creo que en una ocasión llegó a la universidad de ella una persona que llegó a hablar de este tema feminista, y era una migrante guatemalteca. Entonces, a través de esta conexión, ella pudo entrar como al, no sé si llamarle, grupo de chicas y chicos feministas de Guatemala, y a través del cine también se le abrieron otras puertas. Ella venía con una idea de hacer un documental titulado Justicia para mi Hermana. De este título del documental deriva el nombre de nuestro colectivo. Entonces ella vino con esa primera idea y se estuvo 3 años, digamos, rodando el documental. El documental narra la historia de una chica de Escuintla que pierde a su hermana porque es asesinada en manos de su novio, ¿verdad? Entonces, la película narra, que es un documental, la lucha de esta persona para buscar justicia para su hermana, y por eso se llama, pues así, el documental y el colectivo. Hemos tenido diferentes iniciativas, siempre trabajamos conjuntamente con California, y muchas veces hacemos los mismos proyectos tanto en California como en Guatemala. Esta iniciativa ya se hizo una vez en California, se hicieron unos pequeños cortos, algunos son documentales, otras son ficciones, y es primera vez que se hace en Guatemala. Contamos con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos, y fue un proyecto de 9 meses, muy bonito, porque el grupo empezó, pues cada quien viene de diferente historia, y poco a poco se fueron haciendo amistades bastante sólidas, y un grupo bastante unido, donde hubo mucha colaboración y mucho crecimiento de parte de todos también, ¿verdad? ¿Y como qué temas, y no sé, como cuánto fue el proceso de conseguir a las personas para que fueran al diplomado? Que nos contaras un poco eso. Bueno, no es tan fácil cuando se tocan temas de violencia de género. Creo que de violencia en general pareciera que el tema suena bastante en Guatemala y que ya no fuera un tabú. Más sin embargo, yo pienso que sigue alejando un poco cuando no es un curso de pintura, no es un curso de guitarra, es un curso que toca un poquito el interior de las casas, ¿verdad? Es un tema cultural, es un tema donde yo puedo estar hablando mucho de equidad, pero puede que sea adentro de mí que yo tenga muchas muchas partes de mí que sigan siendo machistas. Entonces, claro, yo puedo hablar bastante, pero puede ser que en mi casa sea otra persona. Entonces, muchas personas están a favor, pero de la boca para afuera. Pero ya cuando manden a algún integrante de tu familia a recibir este tipo de cursos o, bueno, nos vamos a comprometer a asistir 9 meses y vamos a estar recibiendo el mismo tema y va a tener este enfoque, no todo el mundo se apunta, ¿verdad? Entonces, y además, me imagino que mantenerse durante 9 meses, que cada sábado oyendo, sí, también requiere tiempo, compromiso. Sí, es un compromiso que nosotros tratamos de insistirles bastante a las personas, a todos los estudiantes que se inscribieron. Pues nosotros, era importante para nosotros que ellos estuvieran conscientes de que había un compromiso, de que esto era una beca que ellos estaban ganando y si no la aprovechaban, habían personas que quizás sí la hubieran querido aprovechar y no iban a tener la oportunidad. Entonces, hicimos bastante énfasis en la participación y tuvimos el grupo, estuvimos casi los mismos que iniciamos al final. Definitivamente hubieron uno que otro que de plano no pudo seguir por cuestiones laborales o por cuestiones personales o de estudio incluso, pero fuimos casi, yo pienso que estuvo, se mantuvo el compromiso, había mucho interés, habían muchas personas que les gustaba el tema de equidad de género, pero les gustaba mucho más el tema del cine. Entonces, sí, como dejamos lo mejor para el final, pudimos mantenerlos bastante tiempo y ya después cuando las personas ya sabían quiénes iban a ser las propuestas ganadoras, pues ya tenían un rol también, ya fuera sonido, producción, guión, luces. Sí, entonces empezaron ya a involucrarse bastante, ya se comprometieron con el rol de cada quien, ¿verdad? ¿Y cuántas personas de la comunidad LGTBI iban aparte de Gaby? Tuvimos bastante participación de chicas lesbianas. En general iba enfocada hacia mujeres. Nuestro diplomado en un inicio fue enfocado hacia mujeres, entonces definitivamente tuvimos una alta participación femenina, pero sí hubieron hombres que se acercaron y quisieron participar y tuvimos a 2 hombres, ¿verdad? 2 hombres, ajá. Dani y Eric, saludos. Y sí, de ahí todas chicas. Y todos muy tolerantes. Los hombres al inicio quizás sí se sintieron, porque no eran hombres feministas, no sé si lo son ahora, pero en un inicio estaban más alejados de esta idea. Entonces, cuando se empezaron a lanzar todas las teorías y todas las términos, ellos, especialmente en uno quizás, había cierta resistencia, ¿verdad? Él quería defenderse, pero no encontraba las ideas, no podía ordenar sus palabras y solo sentía como que no estaba de acuerdo. Poco a poco fue disminuyendo su resistencia, digámoslo así, ¿verdad? Claro, trastocando el patriarcado, ¿no? Y todo ese modelo, sí, machista en el cual crecemos y que nadie se escapa. Sí, los privilegios masculinos, creo que ese fue el... ese fue duro. Los, ¿sí?, privilegios masculinos, porque nosotros le hacíamos ver a él que muchas veces la persona que es privilegiada no se da cuenta de que la otra persona no lo es. Yo les decía, como cuando vas en el bus sentado, es muy muy difícil pensar cómo va el parado, ¿verdad? Porque tú vas sentado, no importa que haya cola. Pero nosotros tratábamos de poner algunos ejemplos para demostrarles que no es que sea culpa de la persona que tiene el privilegio, simplemente abrir los ojos a una realidad que muchas veces no la vemos y hay quienes pasan toda su vida sin verla, ¿verdad? Claro, claro. Solamente para comentarles que esta película que nos habla Paulina, Justicia para mi hermana, habla sobre Adela, de 27 años, que salió de su casa al trabajo un día y nunca regresó. Su exnovio la golpeó hasta dejarla irreconocible y la abandonó a la orilla de la carretera. Su historia es natural en Guatemala. En este momento, que revisando este blog, nos habla de 6.000 mujeres han sido asesinadas en la última década y que solamente el 2% de los asesinatos, de los asesinos fueron sentenciados por femicidio. Entonces, acá es un documental que habla sobre Rebeca, la hermana mayor de Adela, que está determinada a ver que el asesino sea señalado como responsable. Ella hace tortillas en su casa para vender y poder mantener a los 3 hijos de su hermana, además de los 5 propios. Y lo pueden buscar como películasguatemaltecas.blogspot.com. Ahí pueden ustedes buscar la información sobre Justicia para mi hermana. Y sí, recuerdo, haber visto la presentación, pero no tuve el gusto de ir a ver este documental hablando sobre esta cuestión de la violencia. Y bueno, ¿y cómo empieza el proceso, Gaby, de la historia de este documental que vos sos directora? Un reflejo de mí, contanos. Ok, vamos a empezar solamente del principio. Esta historia pues nació de diferentes contextos que viven las mujeres trans en Guatemala, como lo mencionaba Paulina y como tú lo mencionas. El colectivo Justicia para mi hermana pues utilizó el cine para poder darle justicia a la historia de esta chica, ¿no? Claro. Y pues mi cortometraje pues a eso se refiere también, poder darle voz por medio del cine a muchas mujeres trans que son violentadas y asesinadas a diario, ¿verdad? En su contexto, sí, ya sea verbal o físicamente, en toda Guatemala. Discriminadas. ¿Ah? O sea, sí, somos discriminadas. Entonces, es un contexto de vulnerabilidad más alto, ¿verdad? Así como las mujeres, cuando tenemos un contexto que son mujeres y son indígenas y aparte son analfabetas, también pobres. Hay mujeres, ajá, exactamente, también hay mujeres que son indígenas, analfabetas y pobres e incluso trans. O sea, la gente solo ve las cosas que quiere ver y a veces también es muy importante darle la voz que se necesita para que estos cortometrajes esta historia, digamos, tenga un fin, ¿verdad? Poco a poco, ahorita te voy a contar más o menos cómo es que nace la historia, porque al final fue un proceso muy, muy interesante, porque fue por medio de los ejercicios del diplomado. Sí, eso te quería preguntar, cómo el diplomado ayudó para ir aterrizando las ideas. Uh-huh. ¿En qué momento vos dijiste, este tema es que aborda mi realidad como mujer uh-huh. trans y donde yo quiero hacer visible uh-huh. esta realidad? Claro, sí te lo voy a comentar porque fue un proceso muy, como te digo, adecuado al diplomado y a cómo emerge esta historia de un reflejo de mí. Pero sí, poder decirte más, fue algo muy interesante al, por ejemplo, tener esta iniciativa, porque como todos los, como lo dijo Paulina anteriormente, todos los participantes del diplomado Las Nuevas Novelas, cada uno tenía una historia, claro, que contar. Claro. Y fue un proceso de selección, te digo. Somos 20 participantes del diplomado. Ah, un grupo grande. Sí, somos un grupo grande. De este grupo, por ejemplo, solo podrían ser seleccionados 4 de los cortometrajes. Ah. Entonces, cada uno de nosotros presentó un speech uh-huh. presentando su idea. Uh-huh. Y 3 directores internacionales, contando a Kimberly, que son 4, fueron los encargados de escoger a estos 4. Exactamente. Ajá. Entonces fuimos seleccionados de 20, 4. Y de esos 4, pues está el mío. Pero igual, nos comentaba Paulina que la misma gente del diplomado tomó los otros roles de sonido, de guión, sí, etcétera. ¿Sí? Eso te lo comento ahorita. Ok, vamos a ir a otro corte. Estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática y estamos con Gaby Castillo, primera directora trans en Guatemala y Centroamérica, y Paulina Maldonado, representante del diplomado Nuevas Novelas. Vamos a un corte. Tengo la ansia de la juventud, tengo miedo lo mismo que tú, y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. No hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo. Pelo acrílico, cuero y tacón, maquillaje está en el corazón. Y a la noche se revuelve a florecer, lúbrica la ciudad. No hay en el mundo, no, nadie más dura que yo. Debo sobrevivir mintiéndome. Taciturname un bien aquel bar donde un ángel me dijo al entrar: ven y elévate como el humo Estamos de regreso en 1490.gt desde Radio Urbana, radicalmente democrática, y estamos hablando un reflejo de mi documental de vida con Gaby Gigi Castillo, primera directora transexual de Guatemala y Centroamérica, y Paulina Maldonado, representante del colectivo Justicia para mi hermana y mentora en el Diplomado de Nuevas Novelas. Y estábamos en el diplomado, Gaby, de cómo llegaste a construir, a hacer esa lluvia de ideas para el documental. Y luego que nos contés del documental, ¿va? Claro, claro. Pues, como te decía, dentro del diplomado, pues, tuvimos diferentes talleres y dentro de este mismo hubo un día que hablábamos precisamente de los speech, ¿verdad? Cómo nosotros debíamos de presentar una propuesta de cineasta, ¿verdad? Para un productor o una productora para que creyeran en nuestro trabajo. Entonces, claro, fue un proceso muy divertido porque lo hicimos con todos los compañeros, con dinámicas. Y fue algo como, bueno, quiero contar tu historia, aunque sea de que se te cayó el lápiz, pues vamos a tener que ver, va, ¿y cómo querés que se te caiga el lápiz? Ajá. O sea, fue algo así muy, muy, muy dinámico, en el cual pues todos los participantes pues nos dimos de varias ideas de cómo queríamos poder contar una historia. Entonces yo vine y escribí una historia muy rápida acerca de una chica trans que se refleja, que se ve en un espejo, pero no se ve ella misma, va, sino que ve a otra persona. Ah, qué fuerte. Ya, entonces, es así como empecé yo y dije, bueno, vamos a escribir acerca de, y fue una idea muy corta de una página, de un cuaderno, podría decirte. Fue algo así. Esa lluvia de ideas. Fue la lluvia de ideas, exactamente. Y decir esto podría ir por acá. Sí, o sea, ahí solo fue tu idea. Ajá. O sea, solo escribir tu idea de cómo querías tú que se viera el cortometraje. Luego de eso, haces un proceso o sea, cuando ya lo escribes muy bien, lo redactas, entonces nos dicen, bueno, chicos y chicas, pues vamos a que ustedes lo presenten, porque era parte del diplomado y parte de las cosas que tenías que aprender en cómo presentar tu propuesta a alguien para que te la comprara. Ah. Entonces el colectivo vino e invitó a diferentes productores, si no me equivoco, uno era mexicano, la otra era de California y una de España. No recuerdo sus nombres precisos, porque lo lamento, o sea, soy de memoria de corto plazo, Doris no me gana. Y al final, te digo que fue muy interesante, y Kimberly como cuarta productora, que es como decía Paulina, la directora del colectivo Justicia para mi hermana. Ajá. Fueron los encargados de poder escoger a los mejores cuatro speech, que éramos los 20 chicos y chicas del diplomado, y pues escogieron, tuvieron una semana. ¿Y cómo lo presentaron? ¿Cómo fue? ¿Qué presentaste? ¿Una diapositiva? ¿Un folder? ¿Qué fue? Te digo cómo fue el proceso. Hicimos llamadas por vía Skype. Ajá. ¿Verdad? Donde estábamos en el momento con las personas. No. Ajá. Fue de que te hago mi propuesta por papel ni por PowerPoint, sino que era decírselo a la persona, porque ellos nos hacían preguntas. Ah. O sea, pero tú, ¿en qué estás interesada? ¿O tú a dónde quieres llegar? ¿O cómo harías para que se involucren los personajes en este ¡qué título? Nervios! Ah. Sí. Porque podés sentarte, ¿no? Y escribir y corregís y mandás el documento. Ajá, pero no es lo mismo. O igual te morís de los nervios cuando estás ahí como presentando al público y tenés así como ya hasta en el espejo te viste para, y voy a decir esto y voy, sí, a hacer. Y cabalero ahí la recomendación. Ajá, claro, pero ahí, ¿cómo eran los nervios? Pues, ¿sabes? Fíjate que como te comentaba, como era vía Skype, estaban los cuatro productores y pues estaba una enfrente de una computadora, porque ellos, como te digo, son del extranjero, y pues aunque no quisieras, estabas nerviosa, ¿va? Porque claro, estabas ahí, ellos te estaban viendo y te decían, y mirabas a las cuatro personas y les contabas, ¿cuál es tu idea, va? ¿Cuál es lo que quieres hacer en este cortometraje? Entonces, venía, se le decía, bueno, mi historia es de una chica trans, en mi caso, ¿verdad? Ajá, que necesita, ajá, esto, que hace este proceso, que quiere, o sea, que le sucede tal y tal cosa, ¿verdad? Y me preguntaban, pero, ¿y cómo vas a hacer para involucrar a la familia del personaje? ¿O cómo, en qué lugar lo piensas hacer? O sea, son preguntas que en realidad uno tiene que tener la respuesta rápida. Claro. Y yo creo que algo que me ayudó es que he tenido la facilidad de estar en distintos lugares, entonces no tengo tanto temor o miedo al hablar. Quienes te conocemos te hemos visto, sí, en pantalla. Me han visto en diferentes cosas, pero para mí fue muy fácil. Claro que sí, estuve muy nerviosa porque es diferente comprar, por ejemplo, a ser comprado. ¿Ya? Porque al final tú tienes que vender este producto, tiene que encantar. Convencer. Exactamente, deleitar a la persona, incluso, ¿no? Incluso para que compren ese proyecto. Sí, exacto. Ajá. Entonces, así fue. Y todos pasamos ese proceso. Fue un proceso de un día entero que todos pasamos, porque no recibimos diplomado ese día, si no me equivoco, todos empezamos desde temprano y todo fue sorteado. A mí me tocó el número 7 y el número 7 siempre ha sido mi número, no sé por qué. Pero siempre que pasa algo me sale a mí el número 7 y me gusta. Entonces fue un proceso como que de nervios y todo el mundo, o sea, pensando en quién será o quiénes serán las directoras o directores que iban a tener la oportunidad de poder realizar, claro, su idea en cine. Entonces, así fue en mi caso. Cuando pasó la semana y ya los nervios se nos habían acabado, yo decía, ay, no, Dios mío. O sea, ¿será quién habrá quedado cuando nos dan la noticia quiénes son las directoras? Porque solo mujeres quedamos como directoras de los cortometrajes. Y habían documentales, por ejemplo, hay documentales entre de los cuatro, y el mío y el de otra chica son los únicos que son ficción. Entonces, eso aclarándolo, que es un documental, pues son de entrevistas, seguimientos y de hechos reales. Este no es documental. No es un documental. Son, como tú lo dices, son historias de vida, porque en sí es un cortometraje de ficción en el cual el personaje central, pues es de una chica trans. Uh-huh. Pero como te comentaba, los nervios mientras nos decían quiénes éramos las ganadoras. Claro. Y cuando nos dicen quiénes ganamos, todos estábamos alborotados. Te desmayaste, ¿no? No, me desmayé, pero yo en realidad, Paulina sabe que yo tenía muchos compromisos. Porque por mi trabajo y por todo, yo también tenía ya otro proceso de otro cortometraje que me habían autorizado. Que después les hablaré de un poquito de eso. Sí, por favor. Porque está muy interesante también. Ahí solo les vamos a dejar la pistita para que ustedes después lo busquen. Pero hablando de este cortometraje. Y lo tenemos que ir ir al estreno, ¿no? Sí, tienen que ir al estreno. Uh-huh. Yo les voy a decir, el estreno es, se los digo, Paulina, porque el estreno de este cortometraje, Un reflejo de mí, se los vamos a postear, les voy a enviar el evento por Facebook. Es este 22 de agosto, que es este lunes, en el Liga, en la zona 4, a las 5 de la tarde. Como nos gusta, gratis. Gratis y con refacción. Ahí sí no podemos faltar, vamos. No pueden faltar, porque está muy interesante, porque la presentación de estas cuatro historias, les voy a comentar rapidito de las otras tres. Ajá, porque por como favor. Les digo, la mía, pues vamos a hablar un poquito más sí, tranquilamente, sí, pero uh-huh. Las otras dos, digamos, dos son documentales, una es acerca de los trabajos de masculinos que ejercen mujeres. Ay, por ejemplo, entonces sí. Ese es uno de los documentales. El otro documental es acerca de historias de unas generaciones pasadas de que escribían poemas, ¿verdad? Y que ahora pues sus hijas son las que lo utilizan para poder educar, ¿verdad? Son poemas de comunidades indígenas, ¿ya? Entonces está muy interesante también. Y el último, por ejemplo, el otro que es ficción, es acerca del trabajo infantil. Que también se vive aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces esta la hizo también otra compañera, que está muy interesante. Es hacer la historia de dos niños que trabajan en la calle. Entonces tienen que ir a verlos, se los recomendamos. Este 22 de agosto, les recuerdo, a las 5 de la tarde en las instalaciones de Liga. Como nos gusta. Como les gusta, gratis y con refacción. Pero bueno, ahora sí, si quieres te comento un poco. Ya entrando a lo que es Un reflejo de mí, como te decía, el nombre salió porque al final la historia fue muy rápida, pero fue una lluvia de ideas muy interesantes, y hasta yo creo que en mi cuaderno de diario del diplomado yo hice hasta mi dibujito que se quedaba viendo así como que el espejo con la chica viéndose. Ajá. Pero en sí era un chico el que se estaba viendo reflejado como una chica, entonces fue así de... Ah, y que no es tu historia. No es mi historia, está claro, no sí. Es mi historia. Cuando dicen un reflejo de mí, piensan, ok, como la Gaby lo hizo, piensan que es mi historia. No es mi historia, pero es la historia de muchos amigos, claro, y amigas, que al final, después de esto, pues muchas me comentaron su historia y fue como muy impactante que ver que sí se están identificando, ni siquiera conociendo el contenido del corto, sino que solamente con el hecho de decir, es la historia de una mujer trans. Claro. Interiorizada, con tendencias suicidas. Uf. Es como muy impactante. Claro. Te digo, es un cortometraje que nos costó. Paulina estuvo en el día de la producción, que fue un día corrido en las grabaciones, en el rodaje, fue de estar dirigiendo. Tuvimos la asesoría gracias a las personas que participaron, la asesoría de esta chica, Camila Urrutia, que fue también parte de la asesoría de la asesoría de dirección. Ajá. Del cortometraje, que me daba ideas y me decía, pero ¿por qué no lo tomas de esta forma? ¿O por qué no haces esta toma de esta otra? Involucramos ficción en el sentido de bueno, será sorpresa porque al final creo que es impactante, sí, que ustedes sí lo vean, pero al final involucramos muchas cosas, muchos factores, mucho sentimiento de las personas cuando ven una imagen que no quieren ver. Claro. Lo que les puedo decir es que es impactante porque hay personas que siempre tienen una vida totalmente distinta a la que quisieran tener, porque pueden reflejarse, pueden sentirse mujeres o sentirse hombres encerrados en el cuerpo equivocado y que no pueden ser ellos mismos ni ellas mismas. Entonces este proceso, pues aunque no lo crean, es algo muy desfavorable psicológicamente. También es un proceso muy difícil que puede llevar a hacer actos de suicidios, ¿no? Es así como vemos mucho también el sentido de muchos jóvenes y muchas jovencitas que se suicidan porque al final sufren de bullying o al final no pueden aceptar su identidad de género como personas trans, o que su familia los presiona y las presiona de una forma completamente brusca, obligándolas a casarse, obligándolas a tener una familia, claro, a sufrir violaciones cuando son mujeres. Y cuando les dicen, sí, son violaciones correctivas, no son correctivas para nada, son violaciones y ya. Qué, o sea, terrible. Es algo que es muy doloroso, pero real, que se vive en Guatemala a diario. Y pues este cortometraje refleja un poco de la presión de la sociedad heterosexual de un hombre que quiere ser mujer y que nunca puede ser mujer. Entonces esta persona, que es el personaje principal, Marisa, esta mujer, pues nunca puede ser quien ella quiere ser. Vos, qué fuerte, me imagino que muy interesante. Y bueno, ahí tenemos que acompañarte este próximo lunes para ver esta joya. ¿Cuántos minutos es el corto? Bueno, mira, tenemos cortometrajes desde 1 minuto hasta 5 minutos. El mío dura 3 minutos, pero son 3 minutos que te vive. Intensos. Qué son, que te sacan los pelitos de punta, dice. Ah, es que son muy dramática. Yo creo que mi estilo va a ser dramático. Muy bien. Bueno, y vamos a ir entonces a otro corto. Corte. Y estamos hablando sobre Un reflejo de mí, un documental de vida, con Gaby Gigi Castillo y Paulina Maldonado. Y bueno, ya regresamos en unos minutitos. Con esa lengua extranjera que me ablanda las piernas. Estamos de regreso en 1490.gt desde Radio Urbana, Radicalmente Democrática, y estamos hablando con Gaby Gigi Castillo, primera directora transexual de Guatemala y Centroamérica, hablando sobre Un reflejo de mí, documental de vida, un corto de ficción, nos dice aquí Gaby. Vos y todo eso de primera directora transexual de Guatemala y Centroamérica, de eso no te pregunté, ¿qué onda? Bueno, esto es a raíz de que creo que soy la primera chica, bueno, creo no, soy la primera chica que se ha inmerso en este tema. Se ha metido ahí al agua. De al agua acerca de poder hacer producciones. Siempre en temas LGBT, ¿verdad? Defendiendo uh-huh. a mi comunidad para que se vea la realidad, la cruda realidad. Y que vos le apostás a la educación. Exactamente, uh-huh. yo le apuesto a esto porque yo sé que estos documentales van a apoyar a otras personas y las van a poder, por lo menos, orientar a buscar ayuda. Claro. Porque eso es lo más importante. Esto es un trabajo conjunto con muchas personas. No crean que es un trabajo que solamente se le ocurre a una, sino que es un trabajo ya profesional en el punto de que ya tenemos la asesoría, tenemos el acompañamiento de organizaciones. La experiencia. El compromiso, exacto. Y también, pues, el involucramiento de otras personas, de otros chicos y chicas que quieren hacer ese cambio. Claro. Porque también, aparte de mí, estuvieron las producciones, el equipo de producción que fueron parte de este diplomado, que estuvieron dirigiendo, tuvieron a cargo la dirección de cámara, de sonido, por ejemplo, de luces. Claro. O sea, fue algo... un trabajo en conjunto, ¿no? Entonces, así es como se hacen las producciones en Guatemala ahora. Y vos ahí, viendo todo, los encuadres, sí. Y... viendo y dirigiendo un poco de todo, porque mira, una tiene que hacer de todo. Mi productora fue alguien que en realidad me apoyó mucho, mucho, mucho, que fue Blanca, que ella también, saludos y le agradezco mucho por el apoyo, que también fue parte del diplomado. Y, por ejemplo, ella me apoyaba en todo lo que se necesitaba. Claro que yo fui, como le digo, multiusos a todo, porque desde la directora de arte tuve que hacer maquillaje, vestuario, dirigir las cámaras, o sea, qué quiero esta toma, qué quiero esto aquí, que los sonidos, que también hacer voz en off, o sea, hay muchas cosas. Y los mandados. Y los mandados, sí. No, pero ahí nos apoyaron otras personas. Pero sí fue muy interesante y fue una grabación muy corrida, pero muy, muy intensa. La verdad, positivos, porque todo salió como queríamos. Claro que en la edición a veces cambian las cosas. Por supuesto, sí, la edición es otro proceso. Exacto. Entonces, esto que te comento es para que sepa la gente que no solamente es porque una se quiere poner el título, ¿verdad? Uh-huh. O sea, de ser la primera, sino que en realidad lo estás haciendo. Y dar este paso es para... No, muchas gracias. Y dar este paso yo creo que es muy importante para que también mis pares, mis compañeras trans, les mando un saludo a todas. Sí, a para todas. Que ellas en cualquier también, lugar donde nos estén escuchando, exacto, donde nos estén escuchando, ellas sepan que pueden lograrlo. O sea, aquí en esta vida, si tú no tienes el interés de hacerlo, no lo haces. Y yo creo que esto es un ejemplo, no tanto que me tomen a mí como ejemplo, sino que es un ejemplo para que ellas sepan que todo lo que ellas quieran hacer lo pueden hacer. Claro, o sea, sí. Si no lo intentan, no lo sabrán. Claro. Y el actor, actriz, ¿es de la comunidad? ¿Es actor profesional? O contanos. Bueno, claro. Este contacto pues se lo pedí a un compañero. Él es actor profesional, ¿ya? Él salió de la Escuela de Arte de aquí del Paraninfo, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Su nombre es Carlos Leiva, un actor muy profesional. La verdad, hizo un trabajo fenomenal que a todos nos dejó los pelitos de punta. Que hay momentos muy intensos, como les digo, de este cortometraje, que te quedas como que muy impresionada, impresionado del contexto que se vive como mujer trans. Claro. Pues él, la verdad, tiene una carrera, creo que ha estado en diferentes obras. Es un joven muy dinámico. Atractivo para aquellas que quieran conocerlos. Sí, no es parte de la comunidad LGBT, pero sí es de la diversidad sexual, porque es heterosexual. Entonces, pero chicas, una nunca sabe. Recuérdense que los heterosexuales son los más flexibles del mundo. Entonces, no les digo nada más. La verdad, dos cervecitas y ya cambian todo. Entonces, ¿qué les diré? No sé, o sea, yo quiero que ustedes vayan. Les comento antes de que cerremos. De que este es uno de los primeros. Yo quiero que asistan este 22, el lunes 22 en el Liga, aquí en la zona 4 a las 5 de la tarde. Están invitadísimos, lo vuelvo a repetir para que no se les olvide. Sí, por favor. Sí. Si quieren buscarnos en el Facebook. Eso te quería preguntar, si hay tráiler o algo ya en redes o cómo. Mira, no hay tráiler porque no podemos hasta el estreno, chicas. Oh. O sea, lo lamento mucho, pero así son las cosas. Pero después del estreno lo subimos, yo se los comparto en mi página del Facebook, es Gaby Gigi Castillo, uh-huh. El de las nuevas novelas, pues es Colectivo Justicia para mi Hermana. Y pues ahí estamos a la orden. También les comento, o sea, este es uno de los primeros porque el tráiler que sí pueden ver ya en nuestra página, que se llama Odasa TV, es Mira Lolo, que es un cortometraje uh-huh. LGBT de tres historias relacionadas, ¿verdad? Sí. LGBT realizado en toda Guatemala, en idiomas garífuna, sutujil y castellano o español, digamos, uh-huh, que uh-huh. se realizó en Livingston, en San Pedro de la Laguna y aquí en Xela. Sí, ya entonces, lo vi. Sí, está muy interesante también, pero de eso podríamos hablar otro poquito después. Sí, ya lo vi, una la producción muy, muy de alta calidad, realmente muy buena. Gracias, gracias. Bueno, estamos llegando ya al final y Paulina, ¿qué nos podés comentar para que termines ahí de dejarnos las ganas de ir a ver el corto, Un reflejo de mi documental de vida? Pues como dijo Gigi, los esperamos el lunes, esperamos que les guste y estén atentos porque esperamos poder volver a repetir el diplomado el año que viene y estén atentos para poder inscribirse y ser una estrella el próximo año. ¿Cómo buscamos la información, Paulina? Nos pueden seguir en las redes sociales, ahí ajá. es donde nosotros tuvimos la mejor convocatoria a través de redes sociales y luego de eso, pues de boca en boca. Repetimos para buscar. Justicia para mi Hermana. Búsquennos en todas las redes como Justicia para mi Hermana, Justice for Sister, también pueden buscar, que es four en número, en cuatro. Uh-huh. Justice for Sister. Para los bilingües. Un gusto, gracias por la invitación, por supuesto. No, Paulina, para nosotros un placer tenerlas por acá. Y Gaby. Bueno, más que decirles muchas gracias por el espacio, qué bueno que nos pudieron invitar para poder que conozcan un poco del trabajo que se está realizando aquí en Guatemala, las nuevas generaciones, las nuevas personas que estamos haciendo un trabajo para nuestra comunidad, que creo que es lo más importante, que les llegue el mensaje, sí. Y ahí sí que los invitamos, ya pronto lo tendrán en las redes, entonces lo vamos a compartir. Este es algo que estamos realizando gracias también a la Embajada de Estados Unidos y creemos en el trabajo guatemalteco y más también creemos en nuestras propias comunidades y creemos en nosotras mismas y en nosotros mismos, que es lo más importante. Entonces, ese es lo único que les digo, o sea, invitarlos a todas y a todos para que ustedes tengan, y muchas gracias por habernos invitado. No, a ti Gaby, a ti Paulina, muchísimas gracias, y estamos ya cerrando este 1490.gt desde Radio Urbana, Radicalmente Democrática. No se pierdan este corto, Un reflejo de mi documental de vida, y como nos decía Gigi, pues en este país, ¿quién no se ha puesto frente al espejo y no se ha gustado? Y bueno, desde la comunidad trans, también eso ha de ser mucho más difícil. Y nos escuchamos pronto. Mi nombre es Isabel Juárez y en controles nos acompañó David Jerez.